Tengo un montón de saludos acumulados para ahí. Tengo saludos para la gente de Rescate Guachín, para la gente de Mala Junta también. Como decimos entre los colegas, mucha mer para los dos, para Mala Junta y los pibes de Rescate Guachín, loco. Para mi amigo acá, che. Los mejores los deseos. Para nuestro amigo, los pibes acá, los pibes del 2 de abril, loco. Estuvimos ahí. Un ratito más, espera. Che, para el Nero Boedo, loco. Está presente ahí en el 2. Tenía saludos también para los pibes del Zanga, para los hinchas del Olimpia. También un cariño muy grande. Hay un tema que le quiero dedicar a todos ustedes. Se lo voy a dedicar por la manera en que nos respondieron y la forma que nos han tratado el minutito que estuvimos ahí abajo. Para saludar de una manera a la gente que está agitando por ahí atrás también. No te veo de acá, maestro, pero...